Is it time to replace your home's carpet or flooring? Call Sears Flooring to get shop-at-home convenience you can trust. Sears Flooring brings the showroom to you with a wide range of carpet, tile, hardwood, and laminate. And if you call right now, you'll save 20%. Call for a free in-home consultation at 1-888-491-3939. Sears Flooring has many styles to match your home and your budget. Your new flooring will be precisely installed, and your satisfaction is guaranteed. So call Sears Flooring right now and save 20%. Call 1-888-491-3939. Offer ends soon. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized Licensed Contractors. License information available upon request. Call Sears Flooring. You'll save 20% if you call now. Call 1-888-491-3939. That's 1-888-491-3939. Sears. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, Mario, ¿cómo estás? La travesía se empezó a organizar en el año 90 y por eso se cumple este año la edición número 22. Y en por los años 90 había mucha gente que se iba de la Argentina, especialmente jóvenes, que pedían el pasaporte, la doble nacionalidad, en fin, un montón de trámites que hacían para poder emigrar y que no veían futuro en Argentina y querían irse, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco ese era el clima y por otro lado, personalmente habíamos, con unos amigos, habíamos hecho varias atadas de carruajes de varios días en Sierra de la Ventana, en Chivilcoy, bueno. Y planeamos un viaje que iba a salir de Luján y no sabíamos muy bien hacia dónde, hasta que a uno de nosotros se nos ocurrió decir, bueno, ¿por qué no vamos de Luján a San Nicolás? Y aquel viaje que era de amigos se transformó en una peregrinación abierta para la cual puede participar todo el mundo. Y fue mucho más un desafío eso que hacer un viaje que prontamente nos íbamos a olvidar o bueno, no sé. Y así se realizó la primera, con mucho apoyo de gente de ejército, de la Escuela de Caballería, de Granaderos, de Gendarmería, de la Escuela Lemos. Principalmente de las fuerzas de seguridad que tenían contacto con los caballos. De muchas de las instituciones que tenían que ver con el hipismo en Argentina, desde los clubes grandes, algunos más chicos, la Asociación Gaucha, porque estaba metido Cadete Huiraldes también en ese momento, y la Federación Ecuestre, qué sé yo, participaron todos, estaban todos muy entusiasmados y las reuniones las hacíamos en Remonte y Veterinaria, ahí en la cancha de polo, en el quincho, y otras veces gentilmente el doctor Oscar Argento nos cedía las instalaciones de un laboratorio en Constitución que se llama Sanidad Ganadera, que también tenían que ver con la parte hípica, pero en temas veterinarios. Y bueno, y así se construyó la primera, que fue mucha gente, y bueno, y a partir de ahí fue creciendo hasta el año 2001, donde era un número demasiado grande, que éramos 730, más de 730, en el año 91. A partir del 91, bueno, el número cayó así como a la mitad, y bueno, que es un número ideal de entre 200 y 300 jinetes para poder controlarlo, si no es muy, muy difícil. Pero bueno, ahora la travesía, participa más gente de 40 años para arriba y familias con hijos y con nietos, ¿no? Es un programa familiar, es una peregrinación que llevamos la... ¿Me estás escuchando ahí? Te escucho perfecto, adelante. Sí, llevamos la imagen de la Virgen de Luján, la sacamos de la Basílica, una imagen que tenemos nosotros, que normalmente está en la capilla del Aras del Argentino, del ex Aras del Argentino. Sí. Y nosotros, bueno, cuando llega octubre, la retiramos de allí y la llevamos, esto en derecho canónico es una visitación, hasta el santuario de San Nicolás. Por eso nosotros no vamos el día de la Virgen de San Nicolás, que sería el 25 de septiembre o los 25 de cada mes, porque va demasiada gente allá, entonces estar con los caballos hasta el campito sería muy problemático. Llegamos en una fecha que no tiene nada que ver con el 25 de cada mes o el 25 de septiembre, que es la fecha que se la venera, ¿no? Sí, escuchame una cosa, Miguel. Y sí. Organizar una travesía como esta durante 22 ediciones no es poca cosa. Lo que habla de el interés que despierta por participar y también por agradecer. Esto me parece realmente un tema que me gustaría que lo toques, porque como en todo, siempre pedimos y agradecemos bastante poco, ¿no es cierto? ¿Por qué no me hablas un poquito de eso? Bueno, cuando se estaba organizando esto, había que darle un sentido extra, digamos, extra religioso, llamar así, o paralelamente a lo terrenal, y ese sentido se manifestó de... Bueno, cuando se estaba organizando la travesía, que había representantes de todas estas instituciones hípicas, de fuerzas de seguridad, incluso del escuadrón montado, que me olvidé de nombrar, de la policía bonaerense, que tenía su sede central, digamos, en La Plata, y gente de las diversas instituciones, del Club Hípico Argentino, del Alemán, de la Federación Ecuestre, que enviaban sus representantes a estas reuniones, y todos coincidieron desde un primer momento en que marchábamos para agradecer principalmente los dones del suelo argentino. Esa fue la idea fuerza original y, bueno, de la cual siempre se ha respetado y, bueno, y indudablemente que internamente cada uno de nosotros particularmente agradecerá y en las misas se pide también por la salud de fulano de mengano o lo que vos pretendas que se nombre en las misas, que son todos los días de la tarde, a las 7, 8 de la tarde en medio del campo. Y pero todos coincidieron que eso fue por unanimidad, que marchábamos para agradecer los dones del suelo argentino. Cosa que nadie hace normalmente, como si esto fuera así, caído del cielo. Y nos olvidamos de agradecer. Ese era un tema como fundamental, ¿viste? Como un básico para estas reuniones. Y bueno, queríamos demostrarlo de alguna manera. Y bueno, y hacíamos este esfuerzo para eso, y el lema original de la travesía que se sigue manteniendo es marchamos para agradecerte, María. Bueno, esa fue la la idea, y bueno, y con esa idea marchamos y hacemos este sacrificio, porque para muchos esto significa un sacrificio importante, ¿viste? Físico, económico, porque son 6 días, 7 días, y hay que movilizar equipos, caballos, traer de vuelta, contratar camiones, herrar, vacunar, poner al día los caballos, los carruajes, los aperos, las carpas, los equipos de camping, que son inmensos, ¿viste?, que te ocupan una camioneta entera. Y pero bueno, es parte de la actividad de un montón de gente en Argentina. Es así como hay 3 millones de tipos que van a pescar todos los fines de semana, bueno, acá hay unos 300 tipos que se reúnen una vez al año para cabalgar durante 7 días lo mejor que puedan. Miguel, bueno, a mí me parece muy interesante todo esto, aparte de ser como un bálsamo espiritual, ¿no es cierto? Así es. Yo quisiera que vos nos digas cuál es tu sensación cada vez que empezás a organizar esta travesía, durante la travesía, y qué te queda cuando se terminó la travesía, ¿no es cierto? Mira, cuando estábamos saliendo el primer día de la Basílica de Luján, estaba un gran amigo mío ahí en otro carruaje al lado mío, y me dice: vos no tenés idea lo que estamos haciendo. Dentro de muchos años vas a ver qué es lo que hemos inventado, porque él también participó. Te hablo de Raúl Aquerreta, que es alguien que anda en el tema coaching o carruaje, que yo, muy seriamente, ¿no? Y en la cría de caballos Hackney y todo ese tema. Y y es cierto, después de 22 años, siempre cuando estoy saliendo me acuerdo de las palabras de Raúl, y en realidad no sabíamos que estábamos, lo que habíamos organizado, y en realidad creíamos que era esa vez sola. Cuando llegamos a San Nicolás, todo el mundo nos decía: ¿y el año que viene qué fecha? ¿El año que viene cómo hacemos y cómo nos conectamos? Porque había mucha gente que se había enterado casi en último momento. Nosotros empezamos en Semana Santa a organizarlo para octubre. Y así fue, y se fue repitiendo, y mucha gente que participa por primera vez llegan a San Nicolás, y los tipos están todos, ¿no?, muy muy emocionados, y te abrazan y te dicen: mirá, es una de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. Y viste, vos te quedás medio conmovido, porque siente que te lo dice desde el alma, no es esto, no es un partido de rugby, viste, y donde se han pasado 7 días juntos con mucho tema solidario, de que le falta un caballo, que se le rompió una pechera, que el camión no le arranca, bueno, todas cosas que hay que solucionar, porque esto sigue y sigue y sigue, no puede esperar, ¿viste? Tienes que estar al día, minuto a minuto, ¿viste? Tenés que saber lo que estás haciendo cada instante, ¿no es cierto? Prendés un fósforo y tenés que saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces esto me parece importante, muy muy bueno para los chicos, que de alguna manera se van forjando, ¿viste? Que los va templando, y los chicos vuelven más gauchitos, más camperos, más independientes. Han hecho una cosa importante, y bueno, hace 2 o 3 años me acuerdo que siempre tenemos algún tema que los curas que dan las misas en los diferentes campamentos lo tienen en cuenta, porque se lo vamos comentando de boca en boca. Y hace 2 o 3 años, o un poquito más, el tema era el sacrificio que hacíamos físicamente, y nuestros caballos también, por más que estuvieran entrenados, en fin, y bueno, toda esa, costumbre de cuidar mucho el tema de los caballos, los horarios, el sol, ¿viste? Tratamos de marchar más kilómetros de la mañana, es un mes de octubre, a veces hace 30 grados, 32. Y surgió a raíz de que había un grupo grande de chicos de 13, 14 años que son no fáciles de conformar, o no fáciles de que te acompañen en todo, porque tienen una edad difícil. Y entonces llegaban con esas caras muy largas a los campamentos, ¿viste? Como si esto fuera ya un acabose, ¿viste? Porque hacía calor o porque hacía frío. Y bueno, y ahí trajimos a colación una anécdota muy interesante de este hombre que ganó 6 veces el Tour de France, que no me puedo acordar cómo se llama, que tuvo cáncer en el medio de sus 2 últimos campeonatos. Un americano que se llama, parecido al que llegó a la luna, parece el apellido, no me puedo acordar ahora. Y este hombre, cuando terminó con su proceso de cáncer que le llevó como 2 años, volvió a entrenar para otra vez ganar por última vez la Tour de France, y entonces cambió el coach, se llevó un coach que había sido sargento del ejército británico, un negro, que era muy exigente con sus alumnos, y bueno, él lo tomó y se lo llevó a vivir a Estados Unidos, donde él vivía, que en invierno nevaba, creo que era Wisconsin, por ahí, y bueno, quedaron un día de ir a entrenar, que iban en sus propias bicicletas a un velódromo, ahí entrenaban horas y horas. Y el coach llega a la pista y este hombre no estaba. Entonces lo llama por el celular a la casa y le dice a la mujer: mira, hoy no, fulano no va a ir porque hace mucho frío, qué sé yo. Y entonces, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, no, porque hace mucho frío, nevaba. Y bueno, dígale que yo voy para allá. Entonces fue el coach a hablar con su alumno y le dijo que él no tenía que entrenar siempre, aunque lloviera, aunque cayera nieve, aunque hubiera sol, aunque lloviera torrencialmente y aunque no tuviera ganas, porque eso lo hacía más fuerte que los otros. Tenía una ventaja comparativa con los otros competidores, ¿no es cierto? Bueno, y entonces... Y no solamente eso, sino que después de entrenar tenía que agradecer al viento, al sol o a la lluvia o al frío o a la nieve, que el entrenamiento se le hubiera hecho más dificultoso, porque él a partir de ese momento era más fuerte que hacía 2 o 3 horas. Y bueno, y esto se lo contábamos, Neil Armstrong no, pero era parecido, Armstrong, pero no me acuerdo el nombre, Leis Armstrong. Un tipo con una fuerza, un monstruo, bueno. Y esto le contábamos a estos chicos de entre 14 y 16, 17 años, cuando llegaron a un campamento muy ajetreado, y realmente su actitud al otro día cambió. Y en realidad ellos, lo que no sabían, y en ese momento se lo explicamos, es que ahora eran más fuertes que el día anterior. Tenían más capacidad, más reacción, eran más fuertes, y de esto se trata. Y bueno, y muchas de estas lecciones nos deja la travesía, que son anécdotas chiquitas pero grandes al final, ¿no? Y Miguel, me parece bárbara la anécdota, y lo que me gustaría preguntarte es cómo hace la gente para ponerse en contacto contigo. La gente se comunica principalmente por mail. La travesía peregrina Luján Cercuelas está en el Facebook. Ahora vamos a levantar un video ahí entre hoy y mañana. Y nuestra dirección de mail es caballeria@arnet.com.ar. caballeria@arnet.com.ar. Y si no, por teléfono, en Buenos Aires, el 011-4813-3200. Y ahí hablan directamente conmigo o con alguien que esté en oficina por el tema de travesía, y enseguida le mandamos información por mail, que es la forma más rápida, más simple, y en el momento reciben un montón de información, de mapas, de horarios, de llegadas, de salidas, que la gente necesita tener, porque hay muchos que se acoplan en Luján y otros que se acoplan en los diferentes campamentos, porque no tienen tiempo, porque trabajarán o tendrán sus ocupaciones o lo que fuera, ¿no? Y esas son las formas de contactarse con nosotros. Bueno, ahí enseguida las responderemos. Buenísimo, Miguel. No sé si querés decir algo más, si te quedó algo. Bueno, que este año largamos el 4 de octubre, que normalmente los que van a la travesía ya cuando termina la rural, o sea, fines de julio, ya empiezan a entrenar sus caballos y a entrenarse ellos. Y los que vamos en carruaje también hay que empezar a mover los caballos y revisarlos, todas las guarniciones, que son muchas, y el estado del carruaje, revisar tantas cosas que tiene un carruaje, piezas, tornillos, bulones, los elásticos, qué sé yo. Y bueno, así que este año ya largamos el 4 de octubre, vamos a estar concentrados hasta el mediodía del 4 de octubre en el Centro Tradicionista Virgen Gaucha, ahí en Luján, en la ruta 192 y la 7, en la rotonda, que gentilmente nos facilitan el lugar, la gente de Virgen Gaucha, y después ya al mediodía vamos a la Basílica, hacemos una pequeña ceremonia, viene el intendente de Luján, el secretario de Cultura, izamos la bandera de Argentina y de la provincia de Buenos Aires, y la papal también, ahí en la plaza, frente a la Basílica, nos dan una bendición muy cortita y nos vamos, acampamos esa noche en Villarruiz, que son 22 kilómetros, esa es la etapa más corta, pero es necesaria que sea corta para ir ablandando un poco los caballos, ¿no? Y así que el 4 de octubre ya nos vamos y llegamos a San Nicolás, al campito, el lunes 10 de octubre, que es feriado, por el 12 de octubre. Bueno, eso, nada más, y agradecerte, Mario, que esta gentileza que me deja salir al aire. Y bueno, esperar que la gente participe, que consulte y bueno, que se entrene, tienen que entrenarse. Que se entrena la última semana, es muy difícil que pueda participar. Está bien. Bueno, Miguel, la verdad fue un gusto. Y espero que vengas. Ah, bueno, sí, espero que vengas. Sí, bueno, eso es una materia pendiente, ¿no? Bueno. Bueno, te agradezco tu tiempo, me parece interesantísima la travesía y aparte me parece muy importante los objetivos que tiene de agradecimiento, de participación, de desarrollar un poco más el espíritu, la tolerancia, la convivencia y fortalecer un poquito más, digamos, el corazón y el alma. Así que te felicito. Y para los chicos, viste, es muy bueno. Sí, ya lo creo. Sí. Gracias, bueno, Miguel, un abrazo. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, creo que es muy interesante, ¿no? Esto de la travesía peregrina. Tal vez nosotros le prestamos atención porque tal vez, bueno, no andemos a caballo o no nos interesa la propuesta. Pero lo que tenemos que escuchar es cuáles son los objetivos de la propuesta, eso que tanto necesitamos los argentinos, ¿cierto? Que es desarrollar más la tolerancia, pacificarnos más, respetarnos más, ser menos violentos, ¿sí? Estar en mejor posición con la gente que nos rodea, con todo nuestro entorno. Creo que hay cosas que todavía no terminamos de entender, ¿viste? Aplacarnos un poco más, eso no quiere decir que no sigamos nuestros sueños, que no luchemos por mejorar la cosa y todo lo demás. Lo que hay que aplacar es la violencia, es la falta de respeto, es la intolerancia, eso es lo que hay que aplacar. En eso debiéramos trabajar, pero firmemente. Por eso me parece muy interesante y muy importante la propuesta de la travesía peregrina. Sí, yo todos los años trato de hacerle una nota a Miguel Amulcástegui porque es como un llamado de atención a todos los que nos olvidamos que tenemos que casi tenemos la obligación de hacer, ¿sí? Los grandes sobre todo. Bueno, pasemos un poquito a las noticias porque no queda mucho tiempo. primer seminario de periodistas del Tour. Esto fue el 30 de julio, por ahí. Los periodistas participantes en el seminario se realizó en Mendoza el pasado 24 de mayo y reunió a periodistas de distintas latitudes que expusieron su experiencia e inquietudes en el rubro deportivo. Se realizó, bueno, a continuación, lo que quedó del debate entre los hombres del Turf que se dieron cita en Mendoza para este primer seminario que fue organizado y coordinado por el referente local, Sebastián Cutuño. Estuvieron en la ocasión Néstor Sánchez, el hombre que conduce el programa televisivo Tour por Tres, acompañado por su señora Carmen Rodríguez de Mendoza, los colegas Norberto Laterza, de ESPN, y Sebastián Cutuño. El local, otro visitante presente en el encuentro fue Sandro Jocuart de Neuquén y el grupo se completó con Raúl Adriozola, del diario Uno de Mendoza, más otros colegas de medios locales como Daniel Muti y Mauricio Urquiza, y también entró en escena Carlos Felice, el hombre de la UTA y encargado de romper el hielo. Felice dejó en claro la actualidad de la actividad a nivel federal, resaltando la necesidad de sumar espectáculos a las carreras de caballos, etcétera. También se ocupó de destacar el auge de la Copa UTA y se encargó de agregar que Mendoza recibirá a la serie el 13 de noviembre. Manifestó la necesidad de impulsar un simulcasting federal y aseguró que existe en Argentina la posibilidad de formalizar un corredor hípico importante. Néstor Sánchez también se refirió a la trascendencia de la Copa UTA, entre otras cosas, pero resaltó que no basta para alcanzar el despegue que necesita el interior. Agregó que se debe trabajar en procura de sumar propuestas. Se habló de tres cuestiones elementales: programación, premios y promoción. Norberto Laterza fue el tercero en exponer. Señaló el duro momento que atraviesa el Tour en el interior del país y aportó ideas que pueden mejorar el panorama. El colega de ESPN aportó su experiencia, sus años, y recalcó que los hipódromos del interior se deben ayudar entre ellos. Llamó a la unificación. Yo insisto en que nosotros tenemos que entender que el Tour es uno solo. Y ya con solo hablar del Tour del Interior y del Tour Central, ya que lo estamos dividiendo. Tenemos que luchar entre todos. Luchar no es la palabra luchar, porque voy en contra de lo que dije hace un ratito. Tenemos que ver la forma de sentarnos a una mesa a debatir nuestra problemática. Creo que eso está mucho mejor dicho. Sí, se va a generar un disenso, se van a generar, pero hay que sentarse para tratar el tema y no rehuirlo más. Acá tengo una extensa nota que le hizo Diego Mitasten para Tours Diario a Antonio Bullrich, que vamos a ver si algún día le hacemos una nota. Bueno, entre otras cosas dice: ¿y cómo toca esto al Tour del Interior? Ese que generalmente se nutrió de muchos de esos caballos de nivel bajo que ahora corren todos los días en San Isidro y Palermo. Hay algo que nosotros tenemos claro, y es que no podemos dejar afuera, esta es la respuesta de Antonio Burri, dejar afuera del negocio a los caballos que nos ayudaron en los peores momentos, cuando no se podía casi ni armar una carrera. No me queda muy claro esto. Pero bueno, a la vez, también somos totalmente conscientes de que necesitamos que haya 10 hipódromos en el interior que empujen, de primer nivel. Siempre nos estamos reuniendo con los dirigentes de las provincias y tratamos de ayudar en lo que podamos. La verdad es que me llama la atención y me parece bárbaro. ¿Y eso alcanza? No, dice Antonio Bullrich. Y el tema de premios. Hoy los costos han crecido muchísimo y la relación con la pensión ha caído. Bueno, pero no quiero dejar pasar el tramo anterior. ¿Por qué no definitivamente no hacemos una reunión entre los hipódromos del interior y los hipódromos centrales a ver si las soluciones pueden alcanzar para todos? Nunca se llega a ese momento, es increíble, nunca se llega a ese momento. Y los años van pasando, y nunca se llega a ese momento. En el tema premios, hoy los costos han crecido muchísimo y la relación con la pensión ha caído. Incluso con el cambio de edad y la baja fue grande. ¿Cómo se encara el tema tan clave? En agosto habrá un alza de diferentes categorías, pero no tenemos demasiado movimiento al respecto. Por ley tenemos que pagar el 5% de lo que recaudan las máquinas, y hoy por hoy superamos el 7%. Además, no es este el mejor de los momentos, porque con la prohibición de fumar en los lugares cerrados, la recaudación de los slots bajó un 25%, un número terrible en cualquier empresa. Entrevistado y periodista viene promediando el codo, bueno, esto se refiere a que está comparando la nota con una carrera, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante lo que está diciendo Antonio Bullrich. Lo que no entiendo es por qué no se logra consensuar una reunión y tratar definitivamente, empezar a tratar el problema. Y a mí una de las cosas que más me preocupa es la falta de profesionalismo en los dirigentes, tanto del interior como de los hipódromos centrales. ¿Por qué no hay dirigentes? Y vuelvo a la encuesta que hice algunos meses atrás. ¿Quién maneja el turf en la Argentina? ¿Quién maneja el turf en la Argentina? ¿Hacia dónde va a ir el turf argentino en el corto y mediano plazo? ¿Sabemos a dónde queremos ir? ¿Quién maneja el turf en la Argentina? ¿Los criadores, los propietarios, los hipódromos, los aficionados? ¿Quién lo maneja? Yo los dejo con esa pregunta hasta mañana, que está la parte internacional de Caballos y Opinión. Les agradezco muchísimo su participación y nos vemos mañana a la misma hora. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.